sábado 12 de junio. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el etíope dijo: aquí hay agua. ¿Hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Hechos 8, versículo 36. Es muy interesante saber la etimología o el significado de las palabras, pero especialmente de los nombres y apellidos. En estos últimos hay una gran parte que define la identidad. Con el significado del apellido uno puede aprender mucho de las personas. Algunos refieren a hijo de, otros a alguna profesión u oficio, otros a un lugar geográfico, y así podemos continuar. Saber quién soy, de dónde soy, son las cuestiones básicas e importantes de toda persona que tiene como herramienta de su identidad, y para ello su pertenencia a un lugar o un grupo determinado. Todos nosotros pertenecemos a algún espacio que nos da identidad: una ciudad, un país, un establecimiento educativo que nos formó, una institución, y así podemos seguir. Esa identidad nos marca en lo más profundo y nos acompaña toda la vida. Este funcionario etíope quería conocer de la religión judía y Felipe le mostró el camino de la salvación, por lo que quiso ser bautizado y luego pudo llegar la buena noticia a su región. Con nuestro bautismo, nosotros pasamos a ser hijos de Dios, parte de su pueblo. Eso nos da identidad única y pertenencia al pueblo de Dios, pero muchas veces queremos actuar como Dios nos pide, pero nos falta la fe. Hemos recibido la fe mediante el bautismo, eso nos da identidad, pero a esa fe hay que alimentarla constantemente con la palabra de Dios expresada en la Biblia y vivida en comunidad. Es más fácil ser cristiano y si participamos en los espacios comunitarios que nos nutren y fortalecen. Es por ello que en la Iglesia de Cristo podemos encontrarnos y sentirnos parte del maravilloso pueblo de Dios. Él nos invita y nos espera. Amén. Una reflexión de Rubén Mor para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.